Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Argentina. Argentina, Argentina, Argentina, Argentina. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. Los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 iniciaron el sábado pasado en la ciudad de Buenos Aires y se extenderán hasta el 18 de octubre. El costo de la realización de los Juegos es de 11 veces superior al proyectado 5 años atrás. El evento estuvo vinculado a controversias por sobreprecios, licitaciones adjudicadas a empresas cercanas al gobierno y engaños a les vecines. FM La Tribu de Buenos Aires habló con Victoria Montenegro, legisladora porteña por Unidad Ciudadana, quien opinó sobre la intención de Rodríguez Larreta de convertir la Villa Olímpica en un negocio inmobiliario. La Comuna 8, la Villa Olímpica, que es el lugar donde están ahora todos los atletas, que es un lugar muy bonito, lo que era el viejo parque de la ciudad, está en la comuna más pobre de la capital federal, ¿no? Nosotros tenemos un problema en la comuna que tiene mayores problemas todos los años con respecto a las vacantes, jardín, primaria y secundaria. Tenemos los índices de deserción escolar más altos, tenemos embarazos adolescentes, tenemos muchas problemáticas. Entonces, de repente, lo que nos preocupa es que, digamos, el Grierson, que es el se saca ahora, el centro de salud que está pegado a la Villa Olímpica, iba a ser un hospital, debe ser un hospital. Y es una salita porque el gobierno definió que no tenga camas de internación. Entonces, suman un barrio, entero a una comuna que no tiene escuelas, que no tiene hospitales, que tiene enormes problemas de sociales, digamos, eso es lo que nos preocupa. El fuego vuelve a golpear a Tras la Sierra en la provincia de Córdoba, en donde el clima seco de los últimos meses contrasta con el del resto del país. A poco más de un mes, ya son 12 los incendios desatados en la localidad de La Población, en lo que se sospecha son incendios intencionales. La falta de investigación en los anteriores casos, por ser de pequeña magnitud, genera indignación en vecinas y vecinos de la zona que ven quemarse miles de hectáreas en un incendio difícil de controlar. Radio El Grito realizó una cobertura colaborativa junto a otros medios comunitarios de la zona. Por un lado, dialogamos con Santiago Ramírez, integrante del Cuerpo de Bomberos local, que así se refería a la magnitud del incendio. El incendio está más o menos contenido un 30%. El resto está muy caliente. No obstante, estamos hablando de una superficie muy amplia que no vamos a tener cobertura para semejante dimensión de incendio. Estamos trabajando más o menos 180 bomberos, con 6 aviones hidrantes de la provincia de Córdoba, son 3 y 3 del sistema federal. Por otro lado, mientras se combatían las llamas y la indignación de vecinas y vecinos aumentaba por la falta de respuestas oficiales a la seguidilla de incendios en la población, el presidente de la unicameral cordobesa, Oscar González, llegó en helicóptero a la zona y, a pesar de prometer dialogar, se retiró sin hacerlo. Al respecto, Belén, vecina de la zona, esto nos decía. Oscar González no dio la cara, se fue a una oficina de la MUNI, como todo el mundo lo vio, empezaron a repudiarlo, a gritarle, a insultarlo, y el tipo obviamente no salió, salió por la puerta de atrás en una Hilux gris. Los vecinos nos sentamos todos en la ruta para que cortarle el paso, la policía nos empezó a sacar, nos agarraban, nos decían que no le podíamos cortar el paso, los vecinos lo hacíamos igual, la camioneta empezó a andar marcha para atrás, repudiándolo a Oscar González por cobarde, por no salir a dar una palabra a la gente que fue citada a las 10 de la mañana, y listo, y el tipo se fue. Más allá del descontrol y la falta de respuestas oficiales, la gente de la zona se organizó y de manera autogestiva montó un centro de operaciones en la Biblioteca Popular de Travesía, desde donde se distribuía la ayuda y los grupos de personas para suplir las tareas de los bomberos. Desde el lugar, esto decía Ignacio, uno de los vecinos que formaron parte de esta organización popular. La Biblioteca de Travesía está funcionando como un nodo de recepción de materiales, herramientas, comida, etcétera, y desde donde se está organizando la logística para dónde salir los diferentes grupos para ir a trabajar en los lugares donde está avanzando el fuego, o más que nada, las guardias, lo que se dice las guardias de ceniza, como la historia es donde están los posibles refocos que puedan volver. Esta semana, Radio de la Azotea se ocupó de visibilizar la situación de familias sin hogar o en situación habitacional precaria, que serían cerca de 40.000 en Mar del Plata y alrededores. Quienes militan por el acceso a una vivienda digna son vecinos que hace un año sufrieron un incendio del complejo que ocupaban y a quienes las autoridades les hicieron promesas que aún no se han cumplido. Con ellos conversamos para que den cuenta de la extrema situación que atraviesan. Si bien los registros oficiales hablan de unas 15.000, extraoficialmente se reconoce que más de 40.000 familias en Mar del Plata viven en situación de calle o tienen serios problemas habitacionales. Se está cumpliendo un año del incendio del conventillo de la calle Moreno, un conjunto en una manzana de 35 casas muy humildes ubicadas en el macrocentro que se prendió fuego y desde entonces no hay respuesta de las autoridades que se habían comprometido a darles una solución habitacional. Samil Ayad, uno de los referentes de la CETEP y del peronismo de base que milita en ese conventillo, señaló que las autoridades políticas rechazan dar una respuesta a la que se habían comprometido. Ya llevamos un año y medio de esta situación. De hecho, el compromiso de Nación para aportar los fondos para la construcción de esas viviendas ya está hace un año en la Secretaría de Planeamiento Local. Entonces, lo que no hay es voluntad política. Fíjese la paradoja de esta situación, que en un contexto de crisis económica nosotros hemos podido lograr, antes que la entrega de tierras, que no tiene ningún costo hacia el fisco, nosotros hemos podido lograr el compromiso de que la Nación aporte los recursos para construir la vivienda antes que la entrega de tierras. O sea que lo que está sucediendo es básicamente ya que no se puede ocultar más el problema y que no hay ninguna razón para la cual esto no avance. Es una situación lamentable, pero aparte que es una situación de inoperancia, lo que se está buscando es la entrega de tierras para la construcción de la vivienda. La entrega de tierras en el barrio Sol y Ucamé, casi en la parte más alejada, más cercana al campo que a la costa, no tiene ningún costo, son tierras fiscales. Entonces lo que está deteniendo todo esto es la falta de voluntad política de un gobierno que parece que es demasiado apresurado para resolver los problemas de los privados y de los grandes inversores del mercado inmobiliario que los problemas de la gente. Esta semana, la policía bonaerense reprimió y desalojó en Bahía Blanca a más de una decena de familias que habían instalado viviendas precarias en terrenos ubicados entre Avenida Arias y 18 de Julio. La municipalidad no brindó alternativas habitacionales. 3 jóvenes fueron heridos con bala de goma y uno fue detenido por resistencia a la autoridad. FM de la Calle habló con Brian, un joven que acompaña la causa, y Marisol, una de las vecinas damnificadas. Sí, ya tenían sus casitas armadas. Aparecieron hoy a las 6 de la mañana con la topadora, la policía, reprimiendo a la gente, tirándole las casas abajo. Vino la policía a patotear, a tirar todo abajo, amenazando a la gente, a las madres. Había menores por medio. Hay una chica embarazada que se descompuso. Yo estaba durmiendo, a las 6 de la mañana vinieron y empezaron a tirar ranchito por ranchito. Y yo estaba con mi nene de 9 meses adentro y vino un milico, la milica y el milico me dijeron que ya tenía que desalojar por 24 horas. Uh-huh. Y me dijeron, ¿qué cosa? Que a mi hijo me dice, mira, si vos no salís ahora, dice, te vamos a sacar al guacho, la policía. Te vamos a sacar al guacho, lo vamos a mandar al servicio local. Bueno, dice, y va a tener que hacer una... Ahora te vamos a llevar presa. Me dijeron barbaridades, así, insultando. Y después empezó todo el quilombo del tiroteo, los tiros allá a los vecinos, y le pegaron a varios ahí. A 2 menores estaban en el hospital. Y a uno le dieron en la espalda, en el pecho, en todos lados le dieron. ¿Tienen alguna alternativa? ¿A dónde van a ir? ¿Se van a quedar ahí? Yo me voy a quedar acá. Yo no tengo dónde ir. El Consejo Deliberante del Departamento de Lavalle, Mendoza, llevó adelante la cuarta edición del concurso Deliberando en la Escuela. Este proyecto surge con el fin de acercar a los alumnos de séptimo grado al cuerpo legislativo del departamento, como así también para que los educandos puedan desarrollar diversas temáticas de investigación referidas al departamento. Radio Tierra Campesina 89.1 FM en Lavalle, Mendoza, conversó con Carlos Alberti, presidente del Honorable Consejo Deliberante de Lavalle. Este proyecto Deliberando en la Escuela que lleva adelante el Consejo Deliberante hace 4 años, donde los chicos participan como si fuesen concejales, yendo al Consejo Deliberante, exponiendo problemáticas y soluciones. Muchas veces decíamos a los chicos, no es fácil agarrar un micrófono en el Consejo Deliberante y exponer adelante de todos, y son muy chiquitos para esa presión, y a pesar de eso lo han llevado todos muy bien, ha sido un nivel muy alto, la verdad que como lavallino muy feliz. Bueno, han participado de distintos puntos del departamento, participó la Juan Galo Lavalle, que los años anteriores no había participado, ha participado la Escuela Fush del Plumero, la Escuela Poses de Gustavo Andrés, de distintos puntos del departamento se han acercado, y esperemos que esto crezca institucionalmente, porque ustedes saben que el Consejo Deliberante se va renovando, el año que viene se renueva la mitad, y esperemos que los concejales que vengan puedan seguir fortaleciendo esta herramienta de participación ciudadana. El Senado aprobó la Ley de Expropiación de Tierras de Barrios Populares. La legislación aprobada permite que alrededor de 4.500 barrios del país sean reconocidos como tales y el Estado le otorgue un título de propiedad a sus habitantes. Radio Sur 88.3 de Buenos Aires conversó con Norma, referenta de Barrios de Pie en Villa Inflamable. No, la ley en realidad es precisamente es urbanizar las villas, ¿sí? No es que la ley, con que se aprobó la ley ayer y ya podemos avanzar rápidamente con el tema de la urbanización, no es tan así. Claramente que acá hay un camino largo que recorrer para poder implementarlo, ¿sí? Entonces lo que es un paso más prácticamente, pero bueno, digo, hoy con esta ley no es que no resuelve ya la urgencia esta de la necesidad de poner los servicios básicos, porque digo, de los 4.500 barrios relevados, tenemos la misma radiografía, no tenemos agua potable, no tenemos cloaca, el tema del tendido eléctrico es todo precario, realizado por los mismos vecinos, no hay vereda. Nosotros no tenemos gas, por ejemplo, utilizamos el gas de garrafa. Entonces, y estos son, consecuencias de que todos los gobiernos que han atravesado en estos últimos años miraron al costado, y las organizaciones sociales dijimos, no podemos seguir padeciendo esta desidia con nuestros vecinos en el marco de que ningún gobierno se hizo cargo, y sí las organizaciones sociales pensamos, diseñamos este proyecto para mejorar, aunque sea, la calidad de vida de nuestros vecinos. Es a nivel nacional, por ejemplo, acá en la provincia de Buenos Aires, puntualmente acá en Avellaneda, tenemos varios villas. Actualmente yo vivo en Villa Inflamable, hace casi 25 años, seguimos la misma situación, entonces, y acá lo que nos preocupa cada día es que se siguen muriendo vecinos a raíz de los incendios provocados por los cortocircuitos, en función de que la instalación de la luz es muy precaria. Acá, por ejemplo, en el sur no entra. Nosotros, por ejemplo, no tenemos medidores comunitarios. Y que de eso se trata precisamente uno de los artículos de la ley, que queremos tener, o sea, los vecinos que vivimos en villas inflamables, no queremos seguir viviendo así de arriba, como nos dice, nos termina estigmatizando la sociedad, que somos los piqueteros, o que vivimos de los planes y que queremos seguir viviendo de arriba. Todo lo contrario. Queremos mejorar nuestra calidad de vida, somos vecinos, claramente somos vecinos de que vivimos en la villa, pero bueno, también queremos mejorar, queremos ser, o sea, queremos aportar a esta sociedad a través, pagando los impuestos, porque no podemos seguir viviendo en las condiciones en las que estamos, o sea, caen 2 o 3 gotas y nos inundamos, caen 2 o 3 gotas y nuestros niños no pueden llegar con la zapatilla limpia a las escuelas porque se terminan embarrando porque no tenemos vereda. Entonces, esas situaciones llega un momento en donde ya no da para más. Informativo Amarca Argentina. Informativo Amarca Argentina. Contacto informativoamarca@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. www.amarcargentina.org